¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo lo llevas? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1524. Recibe los saludos, como siempre, de Julián Martínez. 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal a través de las ondas, ahora, en directo, en la noche del jueves, de Caravaca Radio, en el 107.4 de la FM y en caravacaradio.com. O el sábado en Asalto Mata Radio Rock. O también el próximo lunes en Radio Free Rock. O el miércoles en Argentina en Radio Crimen Online. O cualquier día de la semana a través de la plataforma iVoox, donde encontrarás este y un montón de programas más. Tenemos pues en torno a 600, 700 programas ahí subidos para que tú los escuches cuando quieras. Patrimonio musical, claro que sí. Que es lo que reivindicamos nosotros cada semana a través de las ondas. Este es el primer programa del año 2023. Hemos comenzado nuevo año, pero nosotros seguimos ahí, R que R, con el rock. Por lo de la R, dándote pues toda esa caña que tú buscas cada semana. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con todo el cariño. Y hoy, para comenzar, lo vamos a hacer con un disco que verá la luz el próximo 13 de enero. Es un disco, por tanto, que todavía no se ha publicado. Pero que nosotros ya hoy queremos compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Eso para comenzar. Pero también en este arranque de esta edición 1524 del Con Fuerza Heavy, tenemos lo nuevo de Udo Dirksnayder. Con este detector de miedo, que es con el que se abre un disco que recoge 33 piezas absolutamente imprescindibles. No es esta con la que nos vamos a quedar nosotros. Esta es, como te digo, la que abre todo este disco imprescindible con 33 piezas. Sino que nosotros nos vamos a quedar con la que cierra el trabajo. No se me ocurría mejor manera que arrancar un programa rockero con este Day One War para iniciar una nueva edición ya en este nuevo año 2023. 3 horas por delante, ¿te quedas con nosotros? Thank you. Pues ahí estaba esa canción de Udo Dirkschneider con la que cierra ese trabajo que se ha presentado recientemente, que salía a la venta el pasado 18 de noviembre y que nosotros pues hoy queríamos también acercarte aquí al Con Fuerza Heavy para que, bueno, pues el arranque de año sea así de una manera espectacular como lo ha sido con ese tema. Y también te anunciaba que lo siguiente en sonar en nuestro programa iba a ser precisamente esto. Se llaman Screamer. Próximo 13 de enero verá la luz su nuevo álbum llamado Kingmaker. Faltan apenas unos días. Hay anticipo, se llama The Traveler. Ya sabes, 13 de enero a la venta ese nuevo disco de Screamer. The Traveler es uno de los ejemplos de lo que vas a encontrar en ese álbum. Yo ya he tenido la fortuna de poder escucharlo enterito y madre mía, te lo recomiendo. Muy, muy buen trabajo. Bueno, más cosas, que tenemos hoy un montón de cositas muy interesantes en el programa. Escucha esto. Se llama Safo de Lesbos, Oda a Eros. Ha sonado ya en el programa de la semana pasada. Ella es Eloísa de Castro. Y también, precisamente, el próximo 13 de enero publica su primer EP. Esto es una gozada, ¿eh? Escucha, escucha. En tiempos de tal cantidad de propuestas musicales, en tiempos de internet, en los que uno puede acceder a, bueno, pues a miles de cosas diferentes, de repente uno se da cuenta de que entre tantas cosas que hay, luego se parecen mucho entre sí. Y entonces cuando encuentras una propuesta nueva, diferente, una idea original, una idea, bueno, pues que no es lo que estás acostumbrado a escuchar habitualmente, pues la verdad es que disfruta y disfruta mucho. Eso me ha pasado a mí con Eloísa de Castro, nuestra próxima invitada en el programa, que publica el próximo 13 de enero su EP debut, un disco que se va a llamar Gineceo y del que vamos a hablar en los próximos minutos con ella, con Eloisa, que nos está escuchando. Eloisa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta. ¿Has empezado bien el 2003? El 2003, hombre. Uy, que he quitado 20 años yo, el 2023. Hombre, el 2003 yo creo que lo empecé bien porque era pequeña. Eras pequeñita y estaba aún. Feliz siendo pequeña. Pero ahora también, hombre, con el heavy metal ahí por bandera, pues mejor. Claro que sí, efectivamente. Bueno, Eloisa empezó en la música muy, muy jovencita. Yo leía que con apenas 9 años ya estabas tú ahí, pues eso, con la música corriéndote por las venas y bueno, pues interesándote por todo lo que tiene que ver con esto, con la música. Sí, eso fue porque, bueno, mi familia siempre me han puesto mucha música en casa de todo tipo y, bueno, el heavy, pues, siempre ha sido lo más destacado. Y me acuerdo que me llevó mi madre a un concierto de Doro Pitch y salí de allí diciendo, oye, mamá, que yo de mayor quiero ser así. Y, bueno, pues me apuntó a clases de música y había plazas para la batería y, pues, empecé tocando la batería. Qué curioso, empezaste con la batería. Sí. Bueno, pues es verdad que... todas las chicas en algún momento a las que les ha gustado el rock y el heavy han querido ser Doro, es indiscutible. Sí. Y lógicamente, pues ahí también tenías un buen ejemplo, desde luego, para seguir. Decía yo en la presentación que es verdad que en un momento en el que hay tantísima oferta, de repente uno descubre que todo es muy parecido entre sí o que hay muchas cosas muy, muy parecidas entre sí. Tú, sin embargo, ofreces una propuesta muy diferente que además hasta incluso tiene un nombre propio que une la filosofía y la música metal. Yo te juro que pensé que era una fumada mía lo del filo metal, ¿eh? Pero... como que le está gustando a la gente y, bueno, a ver, también hay influencias en la música. Uno de mis grupos favoritos es Epica, Nightwish, Within Temptation. Al final son grupos de metal sinfónico, K-Melod también me encanta y se ve en la música lo que es solo la música, se nota, ¿no? Pero quería hacer algo que tuviera que ver con mis sentimientos. Una canción de amor te la puedo hacer pues en un momento en el que me enamore. Uh-huh. Pero es que vivo enamorada de la ciencia, la filosofía y el metal. Entonces, eso es para mí una fuente incansable de posibles canciones y no sé, me apetecía hacer filometal. Seguramente nuestros oyentes se preguntarán, oye, ¿y qué lazo une a Eloisa con la filosofía? Cuéntanos, ¿cuándo de repente tu camino se cruza con la filosofía? Pues a ver, es curioso porque igual que has mencionado que de pequeña me gustaba la música, pues le pedí a los Reyes un microscopio y un telescopio un año porque me molaba mucho estar ahí observando y hacer yo mis cosas de friki. Y eso de mayor se ha trasladado a qué soy, ¿no? O qué quiero ser de mayor o cómo quiero enfocar mi vida laboral. Y empecé estudiando humanidades, de ahí me fui a filosofía y ahora estoy entre la filosofía y la física. Estudio como las dos cosas. Así que, pues ahí estoy. Una mezcla de filosofía, de ciencia, el metal por ahí también. En definitiva... eres una persona muy joven además, pero con unas inquietudes culturales que se notan, vamos, muy, muy, muy amplias, ¿no? Bueno, no sé, ya te digo que es de lo que vivo enamorada. Igual que te puedes enamorar de una persona, pues te puedes enamorar de un concepto como puede ser la filosofía y la ciencia. Y es lo que me hace despertarme por las mañanas y decir, venga, vamos a hacer este proyecto, voy a hacer esto, porque es lo que me anima, lo que me hace feliz. Bueno, tanto que hasta incluso, pues no hace mucho, hace un año y poquito, has publicado también un libro, ¿no? Sí. Sí, Antiética del Narcisista. Ese ha sido mi primer retoño. ¿Es más difícil hacer un libro o un disco? Pues no sabré decirte. Mi caso es que han surgido solos. Me acuerdo cuando empecé a escribir que pues empiezas a escribir por soltar cosas, reflexiones, sentimientos y tal. Y un día te das cuenta de que ahí no hay solo una agenda, un diario de adolescente, sino que ahí hay chicha, ¿no? Uh-huh. Y ya me puse a investigar un poco más profundo, ya empecé a tirar de profesores, de divulgadores y tal, y pues de ahí salió el libro. Antiética del Narcisista es un ensayo. Sí. Puro y duro. Puro y duro. Con todo lo que eso conlleva, efectivamente. A las personas que disfrutan mucho con los ensayos les encantan. Y luego hay personas a las que no les gusta el tipo de literatura. Pero bueno, es un tipo de literatura que va enfocada para un público que encuentra otras cosas, no solamente pues lo que estamos hablando de la literatura, sino, por ejemplo, la música. ¿Cuándo empieza a nacer este proyecto que ahora se publicará el próximo día 13 y que se llama Gineceo? Pues mira, es también curioso porque Gineceo yo creo que surgió más o menos a la vez que el libro, más o menos en las mismas fechas. Y me acuerdo que en una de esas veces que te pones a leer mientras estudias y tal, pues me topé con el Metafísica de Aristóteles, y que eso sí que te digo que es infumable. O sea, ya para los filósofos nos cuesta, o sea, imagínate a alguien que no sabe lo que es. Exacto. Me encanta la metafísica, pero es súper ardua. Y entonces empecé ahí a leer cosas, a hacer mis pajas mentales, como se suele decir, y dije, joder, hablar de esto con cuatro melenudos en un escenario tiene que estar súper divertido. Y luego ya dije, ¿y por qué no en vez de Aristóteles, que lo conoce todo el mundo, hablo de Hipatia de Alejandría? Y ahí empecé a tirar y dije, joder, pues voy a hablar de mujeres. Porque esa es una de las características, efectivamente, que tiene este disco. La filosofía, como decimos, es un punto de partida y es lo que el lazo que une todo. Pero en este caso la mujer es también la gran protagonista. Sí, quise hablar de diferentes tesis, de filósofas diferentes, porque al final de Platón y Aristóteles tenemos todo. Son las típicas conversaciones de, uy, eso lo vi en el instituto y me parecía un coñazo, pero la gente sabe quiénes son. O sea, cuando yo les digo estudio filosofía, ah, sí, Nietzsche y Platón, sí, qué claro. Coñazo. Pero nadie se le ocurre decir, ah, hostia, Teano de Crotona o Hipatia de Alejandría, no las conocen. Y es por eso que les quise dar un momento de reconocimiento y joder, que sus tesis son una pasada. Oye, ¿y cómo lo has trasladado esto a la música? Me refiero, a nivel de letras y demás, antes hablabas, hacer una canción de amor, pues para eso uno debe de sentir esa sensación, ¿no? De enamoramiento, sí. ¿No? ¿Cómo explica uno en una canción que se llama Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos, una historia? ¿O cómo hemos escuchado Safo de Lesbos o de Aeros? ¿Cómo explica una historia? Pues entrando un poco en la piel de cada una. Ten en cuenta que al ser filósofas me sentí un poco identificadas con ellas y luego pues el equipo con el que he trabajado también pues les molan estos temas y al final cuando te pones a hablar de ellas es como, pues mira, creo que esta mujer se sentía mal, se sentía encerrada, se sentía pues vejada por su condición de mujer y que no la dejaban investigar, por ejemplo, y al final tirando de sentimientos, tirando de lo que ellas fueron como personas, además de filósofas, pues te están narrando, por ejemplo, Temistoclea, que era la maestra de Pitágoras, te está diciendo, hey, por favor escúchame que te estoy dando unos preceptos éticos, temas de astronomía y tal, porque me van a matar por ser mujer y ser astrónoma, por ejemplo. En ese sentido, afortunadamente, y gracias al feminismo, las cosas han cambiado mucho para la mujer. Hombre, a mí afortunadamente todavía no me han quemado todavía. No te creas que habría incluso quien podría intentarlo con los tiempos que corren. Bueno, y en Occidente tenemos suerte en ese aspecto, aunque sí. Todavía queda mucho por hacer, pero en otros países todavía se sigue apedreando a mujeres por ir a Eurovisión, por querer hacer temas científicos, o sea que todavía nos queda mucho por hacer. Efectivamente, mucho, mucho trabajo por delante todavía. Bueno, de repente ya tienes pensada la idea, tienes pensado cómo va a ser el estilo musical. Yo antes decía que me pareció una propuesta muy, muy original. Insisto, no todo el mundo habla de en una canción de Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. Esas influencias que tú has comentado también marcan un poco el camino, pero ¿quieres todavía darle una vuelta de tuerca más? Y llamas, ni más ni menos, que a Carlos Escobedo, a Jorge Salán, que le escuchábamos ahí antes con la guitarra, a Diva, bueno, a Isvalier, en fin, a un montón de auténticos monstruos de esto del rock y el heavy metal, y les dices, oye, ¿por qué no os unís a este proyecto? Eso fue curioso porque realmente con el que contacté fue con Flor, con Alberto Seara, que sí. Es el productor, y me acuerdo pues que topamos en redes sociales y tras muchos intentos de dedicarme a la música dije, mira, creo que este hombre es lo más profesional que he visto hasta ahora. yo pensando que no me iba a hacer ni caso, claro, porque no me conoce nadie. Y al día siguiente me contestó porque Gineceo era un PDF, nada más era la idea. Y me dijo, nada, pues te voy a poner en contacto con Carlos Escobedo y él te irá diciendo. Y nada, a los pocos días sonó el teléfono y me empezó a decir Carlos, oye, pues la propuesta me gusta, podemos llamar a Diva Satánica o tal, o quiénes son la gente con la que tú quieres colaborar. Entonces ahí pues dije, hostia, pues con este, con esta, y ya Carlos ahí tiene la culpa de todo, básicamente. Y luego además están diferentes, ¿no? Porque ahí tienes a Diva, por ejemplo, o está Manuel Seoane, o Víctor de Andrés, en fin, músicos que tienen una relación obviamente con el metal, pero muy diferentes en sus propios estilos, en sus propias bandas, y todos han encajado a la perfección. Es como si llevaseis toda una vida juntos. Sí, no sé, fue plantearles el proyecto y empezaron ellos también a tirar de su experiencia en la música y de imaginación, y plantearon, pues Jorge Sarán con la guitarra es que es un genio y a cualquier cosa que haga le iba a quedar bien en la canción, entonces le dejamos libertad absoluta para improvisar y salió pues ese trocito en el que ha colaborado. Sí. Y bueno, haciendo las cosas con cariño y con amor, yo creo que salen, sí, sin más. Efectivamente, ha salido genial. Hemos escuchado un ejemplo, ahora escucharemos otro. Ya en programas anteriores también hemos escuchado algunos de los temas. Sale el EP el próximo día 13, pero los temas en definitiva sí que se pueden escuchar ya en plataformas digitales, en YouTube, en Spotify y demás. Quien quiera ya puede empezar a disfrutarlos. Sí, están ahí, lo único que saldrá todo unificado y para que lo disfruten sin tener que estar saltando de una canción a otra o que desaparezca, yo qué sé, un anuncio, ahí lo van a tener todo de seguido para que lo quiera escuchar. Y además es que están ordenadas de forma cronológica y en cada escuela, ¿no? Pues la escuela pitagórica, la escuela neoplatónica, entonces tiene un sentido. Como esto se ha creado entre más o menos 2021, 2022, ¿hay algo de pandemia en este disco? Me refiero a nivel de personal tuyo, ¿no? De sensaciones, de sentimientos. Hemos pasado un momento ciertamente complicado, ¿no? A nivel sanitario. Y yo no sé, eso pues a mucha gente obviamente le ha afectado en el ánimo. No sé si hay algo de esa pandemia, de esas sensaciones ahí a la hora de componer o de crear estas canciones que, como digo, vienen de 2021, 2022. Sí, yo pillé el COVID dos veces. Y una de ellas, de hecho, estuve de baja. Y de estas veces que te pones malísimo, y claro, le dije a Carlos, mira, me pasa esto, tenemos que atrasar un poco el proyecto porque yo no podía ni con mi vida. Y claro, como era todo tan nuevo, había unos tiempos establecidos y eso era agobiante porque veías que la pandemia no acababa, que tenías que terminar de componer, que tenías que ir a grabar. A mí no me daba el aire con el COVID para ponerme a cantar. Claro. Y además diciendo, y cuando lance esto, ¿seguirá la pandemia y voy a poder sacar esto en un directo y tal? Afortunadamente, sí, pero costó mucho. Yo estaba pensando precisamente eso. Una vez que ya se publique el EP el próximo día 13, imagino que para una persona que presenta un disco, una de sus ilusiones más grandes es poder presentarlo en directo, compartirlo con el público. ¿Hay proyectos para este próximo 2023 o para este 2023 ya en el que estamos con la intención de hacerlo, de presentarlo? Sí, mira, ahora estoy formando la banda, que eso es una tarea también que lleva su tiempo. Lo que pasa es que como lleven meses ahí picando piedra, pues sí que estoy formando la banda para sacarlo. No sé, no tengo fechas, ni sí que estamos trabajando en ello, ni te puedo decir, pues mira, para este mes, pero sí que queremos que este año ya haya un primer directo. De momento todavía nada de fechas de aproximadas ni nada de esto, ¿no? Todavía se trabaja en ese futuro trabajo, presentación del disco, ¿no? De este trabajo. Claro, no, porque no te puedo decir una fecha aproximada, sí que tenemos una estimación de cuándo va a ser, pero es mucho trabajo, igual que el disco ha sido pues casi 2 años de trabajo. No quiero hacer el típico directo de salir con 5 músicos, mover las melenas y cada uno para su casa, o sea, sí, queremos hacer algo propio a la calidad musical que hemos creado, y eso lleva su tiempo, pero vamos, que ahí estamos dándole caña. y luego también imagino que surgirá la posibilidad, si esto puede llevarse al final a cabo, de que cualquiera de estos colaboradores del disco pues en algún momento también puedan estar, ¿no? Eso lo dejo a la imaginación de momento de la gente, pero se vienen cositas. Pues ojalá que todo esto vaya fructificando. Antes lo has comentado, ¿no? Flor, Alberto Seara es precisamente, bueno, pues de las personas detrás de los botoncitos que más reconocidas de España. Y claro, cuando ya llevas buenas canciones y las dejas en su mano, ya sabes que encima le va a sacar el mejor partido. ¿Cómo fue ese proceso de lo que fue ya la grabación en Los Cube? Pues mira, en ese momento yo me acuerdo que estaba atravesando el año pasado, porque justo hace un año estábamos ya yendo para grabar y pasé un momento de mi vida bastante duro, y fue llegar al estudio y como que ahí se detuvo el tiempo. Y es que además con Alberto yo me lo paso muy bien, o sea, que con Carlos también, pero Carlos estaba más pendiente de que todo estuviera bien, de ayudarme con la técnica vocal y tal, pero Alberto es que era risa tras risa. Además, hay un momento de la canción de Safo de Lesbos que hablo de mitología, y él empezó a hacerse sus paranoias mentales y eso me provocó más gracia todavía. Y estuvo muy divertido, porque sabes que estás en confianza, que te va a quedar un buen resultado, y si encima te lo pasas bien, pues no sé, lo noté como unas horas ahí de estar relajada. Para ayudar en este proyecto, empujando ahí también del carro... haciendo fuerza, como decíamos, está Carlos Escobedo, está Alberto Seara también en la grabación, y está también un sello que es nuevo, que es reciente, que se llama Animal Record, que bueno, pues también le está poniendo una ilusión tremenda a todo lo que están haciendo, con Eva ahí a la cabeza, y en fin, haciendo equipo las cosas se consiguen mejor. Sí, una de las cosas que tenía muy claras y que lo hablé con Carlos antes de conocer a Eva fue... viendo un poco, porque Carlos lleva 35 años en la música y yo no tengo ni idea. Entonces, como era tan nueva y todo me parecía tan nuevo, sí que le dije, a ver, si tengo que formar un equipo con alguna discográfica, necesito que sea gente de confianza, ¿no? Porque en este mundillo, pues, sobre todo cuanto más profesional lo llevas, es todo más frío, que no digo que lo no profesional tampoco, pero es todo como menos familiar. Y al final con Eva encontré eso, encontré un apoyo en lo que es la música y en lo que hay detrás de la música, que eso para mí es muy importante. Sí, efectivamente. Ya sabéis, Animal Record, ojito, porque este sello va a dar mucho que hablar, que ya ha empezado a lanzar sus primeras referencias y se vienen cosas muy, muy interesantes para el sello. Ahora, además también con ese trabajo, con esa labor que hacen desde el sello, pues empiezan a venir un montón de entrevistas como esta, de darse a conocer en todos los medios. Imagino que ahora estarás que no paras, ¿no? Bueno, ya te digo, yo si este mes no muero, es de milagro. Pero bueno, se recoge bien, ¿eh? Todo lo que sea hacer divulgación a mí me parece magnífico. Pues nosotros estamos encantados de haber puesto también nuestro granito de arena y deseando poder verte ahí también sobre el escenario presentando este proyecto que me parece, como decía al principio, fantástico. Gineceo sale el próximo 13 de septiembre, ya completo. Ya lo podéis escuchar en las distintas plataformas, pero completito. Y hasta incluso, bueno, pues eso, para escucharlo de principio a fin, que es como uno lo disfruta de verdad, a partir del próximo día 13. Eloisa, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias por pasarte por el Con Fuerza Heavy. Mucha, mucha suerte, que te traiga pues un montón de alegrías este disco y que sea el primero de muchos. Igualmente, muchísimas gracias. Espero ahí seguir con el Filometal, que esto no ha hecho más que empezar. Efectivamente, ha nacido el Filometal, lo trae Eloisa de Castro y efectivamente no ha hecho más que empezar. Vendrán muchas más cosas muy interesantes. Yo la he nombrado un par de veces, Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. La tenemos que escuchar, obviamente. Gracias, Eloisa. A vosotros. con Carlos Escobedo. No te olvides de ese nombre, que va a dar mucho que hablar. Tiene una voz tremenda, fantástica, y además ha creado un concepto fantástico. Este Filo Metal, que ojalá que pues tenga muchos capítulos próximos para alegría de Eloisa y de todos nosotros que ya somos seguidores de su música. El día 13 a la venta. Bueno, más. Desde Noruega nos llega el rock and roll de estos guerreros. Se llaman Big One. But your claws are sharp to be coming. Well, the one, two, baby, kick me out. I left my heart in the gutter. No matter what you got, it's not enough for my cream and my butter. Way too late to regret and change your hands. I'll take over such a bitch. Life's been fine from the day you left me high and dry. Now, don't you hate to admit you made a bad. Pues ahí estaban. Los siguientes invitados han publicado hoy, precisamente, hoy cuando estamos emitiendo el programa en directo, su nuevo single. Se llaman Giris and the Chronicles y Right to Hell. Es uno de los temas más recientes que publican de un álbum titulado Back on Earth. Sale a la venta el 27 de enero. Esta banda de hard rock que nos ha dejado temitas tan buenos como este. Mira, escucha. Pues eso, que queda claro, ¿no? Ride to Hell, Giddies and the Chronicles. 27 de enero a la venta ese nuevo trabajo. Nobus han publicado uno de los temas que incluirán en Seis Pasos, su EP. Avanzando el nuevo camino en el que la banda empieza a promocionar canciones como Nada. Para explotar, lo pedimos, nos lo tomamos, y eso lo tú me entiendes sin hablar. Un minuto por las que faltan, dos por las que no. Siempre junto a mí, no nos dicen nada, nos apartan la calle, no siento nada, una bola y volar, no nos dicen nada, nos apartan la calle, no siento nada, una bola y saltar. Me tengo una sala, tenía un flex, apretó la sien, como ellos no quieren nada. Solo son sus pasos antes de morder, corre antes de arder, corre antes de hacer nada. Con mis brazos se lo que dije, ya me reiré, desde arriba no se ve nada. Salir de paro, me uno por quien no me distrae, no quien me frenaba. Volar toda la noche, volar hasta que no haya sol. Saltar toda la noche, saltar hasta partir de dos. Volar toda la noche, volar hasta que no haya sol. Saltar toda la noche, volar, volar. Los nuevos Nobus, sí señor. Nada, es ese single que publican desde Seis Pasos. Bueno, más cositas. Hace unos días tan solo se ha publicado Abandono, el nuevo tema de Reverso. Lo estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy y nos apetece mucho volver a escucharlo. Ese precipicio, te sientes poderoso y casi un dios caído. Con tanto mal guardado y tanto bien perdido, intentando llegar a entender por qué estás a punto de dinamitar. Para vender tu alma sin que... mordiste sin pensarlo. Pareces tan cansado, pareces aturdido, parece que Abandono, reverso, sí señor, nuevo tema. Qué ganitas teníamos, ¿eh?, de que publicaran algo nuevo, y qué ganas se nos quedan ahora de que vengan más después de Abandono. Esperamos a estos primeros meses del año para ver el nuevo disco. Y ganazas había también de escuchar lo nuevo de Elisa C. Martín. Ya te lo hemos ido ofreciendo en distintas ediciones del Con Fuerza Heavy, algunos de los temitas que recoge este nuevo trabajo, que se llama Nothing Without Pain. Y es que efectivamente nada se consigue sin dolor. The End, uno de los temas de este debut en solitario de Elisa C. Martín. I wanna dream of us, like to myself. Estaba yo pensando, digo, ¿cómo presento a Elisa C. Martín si todo el mundo ya la conoce? Elisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantados de que te vuelvas a pasar por aquí por el Con Fuerza Heavy y que además lo hagas con tan buenas noticias como que vienes con disco nuevo, que además es el primero que lanzas en solitario, no sé por qué es la primera vez después de la larga carrera musical, y que venga además, pues eso, con temazos como Dien, que me tiene enganchadísimo. Cuéntanos sobre todo esa parte que acabo de comentar. ¿Por qué de repente dices, me apetece uno en solitario? Pues mira, la verdad es que no es de repente, es, lo llevo mascando desde que casi acabé con Darkmoor, o sea, imagínate, hace 20 años, y nunca me he atrevido, ¿sabes a lo que me refiero? Porque de eso que tienes como el síndrome del impostor, dices, ¿dónde voy yo? Yo sola haciendo un disco, si yo siempre he estado rodeada de tantos buenos músicos, no voy a saber, ¿no? Iba pasando el tiempo, ¿sabes? Y voy grabando con Ferilán, y voy grabando con Amka, y voy haciendo cosas, pero nunca hago lo mío. Hasta que al final un día, pues, mira, te armas de valor y dices, oye, mira, a ver qué pasa y a ver qué sale, y intenta hacer las cosas a tu manera. Y mira, me puse a componer y lo de siempre, ¿no? Al principio no te gustaba nada, esta canción tampoco me gustaba, yo decía, esto es muy blando, no sé qué. Hasta que al final dije, mira, déjalo. La gente habrá gente que le guste, habrá gente que no, ¿sabes lo que te digo? Sí. Tú haz lo que te guste y ya está. Y por eso fue, por lo que hice todo el disco. Y no me he cortado en ninguna canción que haya dicho, mira, esto no suena tal, esto suena power metal, esto no suena, esto suena... Me da igual, digo, lo que salga lo voy a dejar, por una vez en mi vida. Además, el disco se llama Nada sin que duela, Nada sin dolor. Efectivamente, sí. Es algo que, como tú comentas, ha sido, no sé si doloroso, pero por lo menos largo, sí, en el tiempo. Ese síndrome del impostor que parece imposible, ¿no? Que puedas tener una persona que lleva tantos años en la música, que ha hecho tanto, además, por el heavy metal y que, bueno, pues tenía unas canciones ahí con ganas de publicarlas, yo no sé si algunas ya con mucho tiempo o no. Sí, la verdad es que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es una mezcla de mucho respeto por la música con una mezcla de tus propias inseguridades, bueno, y tus cosas, ¿no? Porque todos los tenemos. Porque fíjate, si yo he escrito un montón de canciones a lo largo de mi carrera, con Darkmoor, con Dreammaker, con Ferdinand, he hecho melodías, he hecho letras, o sea, pero cuando te ves tú sola, te entra la cosa, ¿sabes? Sí, y yo, por ejemplo, mira, ahora que dices Bien, que es la que hemos puesto, esta tiene ya su tiempo, ¿sabes? Y mira, ahí está y funcionando mucho, la verdad es que sí. ¿Qué tiene este nuevo disco de Fairyland o de Dreammaker o Darkmoor? ¿Qué tiene de todo lo que hay detrás de Elisa, que obviamente es toda esa carrera discográfica que lógicamente habrán ido dejando cositas en ti? O sea, si me preguntas que si en este disco hay algo de estas bandas, claro, lo que hay sobre todo es la experiencia que yo he cogido con todas esas bandas, ¿no? A la hora de ser sobre todo vocalista y creadora de líneas vocales y letras, ¿no? Esto ahí está todo ahí plasmado, porque realmente yo creo que ahora mismo, bueno, yo creo no, es así, es cuando mejor en forma vocalmente me siento, y en el disco hay muchas cosas que he podido hacer que me las ha dado estas bandas, ¿no? El bagaje con esas bandas. Hay, como verás, hay canciones que no necesitan gritar, no todo en el metal es gritar. Exacto. Y si tengo que gritar, grito, si tengo que hacer una voz distorsionada, la hago, o sea, voy haciendo lo que me va pidiendo la canción, ¿sabes? Entonces, sí que es cierto que mucha gente a lo mejor se puede pensar, hostia, Elisa, power metal, ¿sabes? Que siempre me identifican con el power metal, seguro que el disco en solitario pues va a ser esto, ¿no? Power Metal, Darkmoor 2, ¿no? Darkmoor 2.0. Pero no es así. Me he dejado llevar y, claro, hace 20 años a mí me flipaba el power metal. Y ahora me sigue flipando, pero también he mamado de otras bandas, ¿no? Que van saliendo. Entonces yo creo que hay un poco ese patiburrillo. Efectivamente, pasado por la coctelera particular propia, ¿no? De Elisa y dándole esta forma fantástica. Yo insisto que yo me he quedado enganchadísimo de canciones como Dien, que es de, pues por ejemplo, es el último single que se ha publicado y es un tema que se te mete en la cabeza y no puedes parar de cantarlo. Ahí hay Hay canciones, además, como tú muy bien apuntas, muy diferentes entre sí, porque sí que puede haber esa faceta de Power que, como tú dices, quizá muchos seguidores de Elisa esperaban, pero como has apuntado, el disco tiene otros conceptos, otras historias y otras influencias que han hecho que salga algo muy personal, ¿no? Es cierto lo que dices. Mira, cuando yo he escrito para otras bandas, pues yo me he ceñido. Yo he escrito para Ceylan, por ejemplo, o para Dartmouth, y si me salía una canción como bien, una de dos, o me la arreglaban muchísimo para que no pareciera tan, vamos a decir, moderna, uh-huh. o yo tenía que coger y meterme en el papel de decir, vale, estoy haciendo un power metal neoclásico o estoy haciendo fantasía con Ceylan. Entonces yo tenía que componer eso. Pero aquí, ¿qué pasa? Que he hecho, sin darme cuenta, yo creo, como una especie de biografía, ¿sabes? Es muy personal este disco, en el sentido de que todas las letras hablan de cosas que me han pasado en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a esas letras les he ido poniendo música. Entonces, claro, es una música, esta canción, por ejemplo, Dien, pues habla de una desesperación que tú tienes, de pues a quién no le ha pasado, ¿no? Cagarla y saber que la culpa ha sido tuya y perder algo que querías mucho, pues por tu culpa, ¿no? Entonces, pues me ha salido esa atmósfera de melancolía y de desesperación, ¿no? Pues habla otra canción que habla de mi padre también, que me abandonó, nos trató mal y tal, y entonces es una canción más oscura. Luego, bueno, así voy todo el rato, ¿no? Yéndome hacia los sentimientos y plasmándolos también en canción, ¿no? En música. Luego cada uno, efectivamente, le vamos a encontrar cada uno cositas adecuadas a nuestra sí. propia vida, pero es verdad que escuchar el motivo, lo que ha generado cada una de las canciones, pues a veces pone hasta incluso los pelos de punta. Hay en este disco mucha valentía, tú lo has dicho. ¿No has tenido miedo de decir, oye, si me apetece hacer esto en este tema, lo hago y ya está? Sí, tienes toda la razón lo que has dicho. Yo sé que me jugaba mucho, ¿no? Mucha gente en el plano marketing, pues me han dicho, Elisa, tú eres una cantante de power metal, la gente te conoce con eso, haces un disco de power metal y lo tienes chupado. Pero, entonces, ¿quién soy yo? ¿Sabes a lo que me refiero? Y si a mí me ha salido esta música, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. O sea, a mí me gusta el metal, me he puesto a componer, a hacer riffs, a hacer baterías, melodías, y me ha salido esto. Entonces, quería decir, mira, soy yo, soy aquí, voy a empezar mi carrera en solitario diciéndole a la gente, mira, esto es lo que soy yo y a ver hacia dónde me lleva la música, ¿sabes a lo que me refiero? Uh-huh. Pero sí que es cierto que he tenido ahí bastante valentía porque sé que no es fácil, que la gente me tiene muy, muy, es como si Michael Jackson, o sea, yo que sé, Michael Kiske, que le tenemos ahí como power metal, pues te hace algo totalmente diferente, pues no te quedas así un poco así parado, ¿no? Pero bueno, tampoco dista tanto de lo que... Bueno, sí, un poquito, ¿no? No es reggaetón, o sea, eso también lo digo, no. Que si hay alguien que piensa, bueno, ¿se habrá hecho alguna bachata o algo de eso? No, no hay bachatas en el disco, eso en ese sentido tampoco os preocupéis. ¿Quién te acompaña en este proyecto a la hora de darle forma a las canciones? ¿Quién ha estado contigo? Es muy, muy buena pregunta. Esto realmente... Cuando tú haces las canciones, yo no soy instrumentista, toco cuatro instrumentos, pero los toco. O sea, yo hago así, toco algo, y luego viene alguien y me lo toca eso bien, ¿no? Entonces, para las guitarras he contado con Bill Hudson, que es el guitarrista, ahora mismo es guitarrista de Doro, de I Am Morbid, de esta gente, bueno, fue de Transilvania, o sea, es un musicazo brasileño que ha afincado en Estados Unidos. Uh-huh. Y ese tío me ha hecho todas las baterías. Resulta que él era muy fan de Dartmouth y está encantadísimo de trabajar conmigo, seguramente que cuente con él para el segundo disco. Entonces, él grabó todas las guitarras y también las produjo y todo. Y luego, el que ha hecho que todo suene, que tenga un sentido, es el productor Demian Renoir, que es el productor de Fear Factory o de Dragon Force también, que es amigo mío, también vive en Los Ángeles. Y él es el que se ha encargado de grabar pues baterías, bajo y darle forma a todo. ¿Lo has grabado allí, en Los Ángeles? Sí, está todo grabado en Los Ángeles. ¿Y ese... Bueno, todo no, espérate, la voz no. O sea, lo que es todo el disco. Y la voz la iba grabando yo aquí con un programa que tenía el productor, ¿sabes? Que yo grabo aquí y él lo va pillándolo todo allí. ¿Sabes? Es una cosa, no la había hecho nunca. ¿Vale? Es tremendo, es verdad, lo que ha avanzado en ese sentido. Porque fíjate, ¿no? Desde tus comienzos en la música, lo que ha cambiado todo lo que rodea la música. No solamente la faceta creativa, la faceta cultural que pueda tener un movimiento como es el movimiento musical, sino hasta incluso eso que llamamos negocio de la música, ¿no? Todo lo que rodea la música ha cambiado, pues desde ahora, por ejemplo, la gente ya sabes que escucha música en un teléfono móvil. Vaya, yo la verdad es que te quedas así un poco parado un tiempo y cuando vuelves, macho, o sea, yo parece que estoy en Regreso al Futuro, ¿sabes? Es verdad. Te lo prometo, o sea, parece que me he ido al futuro, en Regreso al Futuro 2, es que soy un poco friki de esta peli, y macho, resulta que, venga, dale aquí a aceptar, me decía, y ya está, venga, te estoy grabando, dale, canta, y yo en mi micrófono cantando, no, repite un poquito que da, y yo digo, ¿en serio me estás grabando allí, tío? ¿Sabes? Y es alucinante, y luego te estás dando cuenta de cómo funciona todo, cómo ha cambiado todo, ¿sabes? Cuando yo empecé casi no había ni... Empezaban los foros y, ¿sabes? Y ahora parece que, no sé, a veces no te hace falta casi ni una compañía de disco, ¿sabes? Casi mejor hacértelo todo tú. Según qué condiciones, ¿sabes? Y es que además la gente lo está haciendo en casa, o sea, por ejemplo, en la pandemia ha habido bandas que ensayaban cada uno en su casa, cuando no se podía salir, uno cantaba en su casa, el guitarra tocaba desde la suya, todo por videoconferencia, en fin, o sea, algo tremendo, de verdad, muy, muy Regreso al Futuro 2, efectivamente. Es que sí, tío, la verdad es que la tecnología nos está dando cosas muy, muy guapas. Y también, pues, a mí me está quitando otras cosas que son más de mi época, ¿no? Más ochenteras, más old school, que te juntabas ahí todos, uno traía una idea, el otro otra, ¿sabes? Y, no sé, cosas buenas y cosas más melancólicas. Sí. Yo echo de menos también aquella otra etapa, efectivamente, en la que uno compraba un disco, se sentaba tranquilamente, se ponía los cascos, lo escuchabas, lo sacabas de la carpetita, sacabas las letras, las leyes, en fin, esto ahora con un teléfono móvil que se escucha como el culo, pues sí. no se puede disfrutar. ¿Qué proyectos tienes ahora de cara al directo? Porque imagino que hay muchas ganas, ¿no? También de salir al escenario y cantar. Pues sí, eso es una de las cosas que más me gusta a mí de la música, lo que más me gusta a mí es el directo. Yo sé que hay muchos músicos que lo que les gusta es hacer discos, a mí me gusta cantar a la gente, sentir ahí con la gente, estar ahí sudando y luego bajarte y recibir el feedback, pues esto no, esto sí, me he reído cuando te has caído, esas cosas me encantan, ¿sabes? Entonces yo estoy buscando ahora ya conciertos, lo que pasa que, ostras, es lo que te digo, macho, te descuidas y están todas las salas pilladas, todos los grupos ya con las giras cerradas, los festivales ya del año 2027 ya casi de prima pura, es una locura, macho. Entonces, pues bueno, intentaré presentar por lo menos en mis dos ciudades, que son donde nací, que es en Madrid, y donde vivo, que es aquí en Barcelona. Y Madrid-Barcelona seguro, luego irme un poquito para el norte, hacer algunos conciertitos de presentación, seguramente en Portugal también estoy cerrando cosas. Y bueno, ya también de cara a Sudamérica, que allí tengo bastantes fans, también estamos mirando cositas para ir a México, para ir a lo que es Sudamérica y un poquito de Centroamérica, pero eso todavía no está confirmado, pero es lo que más deseo, tengo muchas ganas de tocar. Estamos emitiendo también ahora mismo para una radio argentina, donde seguro que estarán con unas ganas tremendas de verte por allí. Argentina, vamos ahí, aguante Argentina. Enhorabuena, chicos, ¿eh? Efectivamente, es verdad que han estado este año de enhorabuena. Es un disco muy de lucha, ¿no? Por ejemplo, ya directamente desde las mismas fotos promocionales del disco se te ve como una luchadora. Sí, la verdad es que ha sido un camino de un calvario, macho. Es que esa palabra es perfecta. Por eso le puse Nada sin dolor, porque todo lo que he conseguido en mi vida me ha costado tanto y me está costando tanto, ¿sabes? Pero eso que dicen de que sarna con gusto no pica, ¿no? Claro, a mí me gusta tanto cantar y me gusta tanto estar en este mundo, pues es como te lo estás buscando tú, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Podría retirarme y ponerme a dar clases, pero no, chico, tengo que estar aquí dando caña con 50 años, ¿sabes? Y sí que es cierto, yo me siento... Bueno, mis fans en su momento me pusieron de mote la guerrera Y mira, no sé cómo me verían ellos a mí para ponerme así, me empezaron a llamar la guerrera, y así se ha quedado. Entonces, yo me veo así ahora, como una guerrera luchando siempre día a día, y bueno, en directo ya lo verá la gente, hasta la indumentaria que llevaré y un poco todo el show, que es un show muy de venga, tío, si te caes te levantas, ¿no? No vas a ir a por el pan a caerte y quedarte ahí tirado. Te levantas y sigues y vas a buscar la barra de pan, ¿no? Pues esto es un poco lo que le intento decir a la gente, que yo me he caído mil veces, me han salido las cosas muy mal muchas veces, he tomado decisiones malas, también buenas, joder, pero también la he cagado muchas veces y me he vuelto a levantar, ¿sabes? Con alegría, con entusiasmo y no me vengo abajo. Y eso es un poco lo que me gustaría transmitirle a la gente y, bueno, lo que transmito en mi disco. Pues está claro que eres nuestra guerrera y que estés de vuelta, no sabes la alegría que nos da. Y además me da mucha alegría una cosa que has comentado. Has dicho, para el segundo seguramente, o sea, que la intención es que haya más, que esto no esté más que comenzando, ¿no? Joder, esto me encanta que me lo preguntes, porque en realidad he estado siempre en bandas, estoy en una banda, se disuelven. Luego vuelven, luego otra. Y digo, macho, soy yo, que allá donde voy la gente, ¿sabes? Entonces, la gente como que quiero que me ubique ya de una vez, soy Elisa, siempre voy a ser Elisa de Dartmouth, lo tengo asumido y no me importa, estoy muy orgullosa de ello, pero es en plan, bueno, pues yo voy a empezar mi carrera en solitario y sí, ya estoy componiendo los siguientes temas, estoy ya hablando con Bill para hacer las composiciones y tal. Y sí, sí, quiero que sea mi carrera en solitario y venir y decir, estoy aquí. Y que la gente pues diga, hostia, Elisa está aquí, con un segundo, con un tercero y con un cuarto. Claro que sí. Ojalá que vengan muchos. Y que este primero ya, de entrada en este 2023, te traiga muchísimas alegrías. Elisa, muchas pues gracias. Ojalá. Muchas gracias, chicos. Un besazo. Es un placer siempre hablar contigo. Gracias. Bueno, pues vamos a escuchar Carry On, que es otra de las canciones que recoge este nuevo disco de Elisa C. Martín. ¡No te lo pierdas! Nada sin dolor, nothing without pain, ahí está sonando. Oh, ganitas de cosas buenas y Elisa C. Martín nos las trae, sí señor, en este nuevo lanzamiento que acaba de publicar, primer trabajo en solitario y que además vendrá seguro con la continuación, como nos ha dicho, de un segundo, un tercero, un cuarto, quién sabe, hasta cuándo. Ojalá que sea para una larga vida. Bueno, seguimos. Se llaman Dr. High y esto es Invencible, el disco que han publicado recientemente en el que hay canciones como esta que me encanta, que se llama Lágrimas en la Oscuridad. Doctor Hyde, ahí estaban, Lágrimas en la Oscuridad, desde Invencible, ese disco que acaban de publicar. Bueno, ojito a lo que se viene ahora, se llama Apaga el Vértigo, ellos son Enemigos Íntimos, banda murciana. Siempre. amigos íntimos. Apaga el vértigo, ya sabes, desde Murcia. Bueno, más cositas. Nos vamos a acercar precisamente a una de las grabaciones que anticipa lo que en este mes de enero se va a convertir en el disco de Del Alma. Mañana vuelve a oscurecer, así se titula este nuevo trabajo de ellos, de Del Alma, que dará pie enseguida a su nuevo disco. Mañana vuelve a oscurecer. Eso. Del Alma. En un par de semanas se pasan por aquí, por el con Fuerza Heavy, para hablarnos de este nuevo lanzamiento. Bueno, a ver, más cositas que te presentamos en el día de hoy. Ha visto la luz 22 del 10 del 22. La historia continúa. Es el doble CD más DVD que han publicado Saratoga. Ya la semana pasada te ofrecíamos ese anticipo que avanzaban con la colaboración de Leo Jiménez. Bueno, pues hoy vamos a recurrir a otro de los temas de ese directo que me encanta. Se llama A Morir. Saratoga. A morir en directo, el nuevo directo de Saratoga con el nuevo 2023, sí señor. Bueno, a mediados del pasado 2022 se publicaba Rise of the Tyrant, el nuevo disco de Bleeding Darkness. Yeah. han estado sonando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Están presentando su segundo EP, cuatro temas que incluye este nuevo trabajo que, como te decía, ha visto la luz en este 2022 que acabamos de cerrar. Pues de ellos, de Bleeding Darkness, vamos a hablar en los próximos minutos para que les conozcas un poquito mejor y para que te acerques a Rise of the Tyrant, este nuevo disco que acaban de publicar. Nos está escuchando Rafa al otro lado de la línea telefónica, con él vamos a conversar unos minutitos para que nos cuente los proyectos más inmediatos de la banda. Rafa, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Pues y feliz año, por decir algo. Igualmente, igualmente. Feliz año. Bueno, para Bleeding Darkness, el 2022 en lo musical no ha sido mal año. Se ha lanzado el segundo EP y, bueno, pues con ilusión, seguro, ¿no? Bueno, a ver, para nosotros sí. Porque más que nada, porque llevamos con estos temas para que salga a luz, llevamos a unos años, quiere decir casi 3 años, desde que nuestro ex guitarra que dejó el grupo por su trabajo, que tenía que volver a su país. Claro, luego llegó la pandemia y tal, entonces claro, en mente tenías grabar estos temas. Y aparte de eso, que bueno, también grupo siempre faltaba un bajista o guitarra o cantante, ¿sabes? Cómo va estas cosas a veces. Y él, por fin, bueno, pues mira, podíamos el principio 2022 empezar a grabar y acabar con un buen resultado, creo yo. Uh-huh. Con un muy buen resultado, efectivamente. Es verdad en fin, pues las historias que hay en el interior de una banda, cuando pues uno, además de componer música y tocar, tiene que tener un trabajo, tiene que tener una familia, obviamente, tiene que compartir todo, ¿no? Con el tiempo que le dedica al grupo, es complicado, ¿no? Es difícil. Y eso fue seguramente lo que llevó un poco a que la banda en 2016 parara. Afortunadamente no ha sido demasiado largo, porque en 2019 volvíais de nuevo, pero 3 añitos que estuvisteis fuera, ¿no? A ver, si eso que dices tú, que hoy un día, claro, para todos los grupos, creo yo, ¿sabes? Que tocan la parte, bueno, aparte de eso, que nuestro estilo de música es no escucha tanta gente, por decir algo, ¿no? También, y ¿qué pasa? Que familia lo primero, eso ya sabemos. Luego viene el tiempo que tienes tiempo libre, pues te puedes dedicar a esto. Por supuesto, es complicado a tener siempre, ¿sabes? Estar 100% con tu banda, porque aparte de eso, que tú puedes componer los temas, lleva otro trabajo más, porque son las portadas, son buscar bolos. De verdad que es mucho tiempo que tienes que dedicar. Mm. Y claro, y aparte de eso, que eso que ha dicho antes, que siempre te falta un personal, entonces para tener un grupo estable así puedes estar bueno, mejor, y puedes sentir y hacer cosas mucho mejor, creo yo, ¿no? Pero bueno, así al final hace un año que hemos conseguido a tener, bueno, la banda completa y seguiremos para adelante, por supuesto. Claro que sí. Por cierto, que volvíais con la intención ya de hacerlo, resucitando en 2019 y desatasteis una pandemia. No sé si tuvisteis algo que ver. Hombre, claro, por supuesto, porque el mundo quedaba parado, ¿no? Por decir algo. Efectivamente. Nosotros también. Bueno, pero eso también hoy un día, que tener los ordenadores en internet y todo esto también, ya puedes trabajar desde casa, ¿no? Porque, fíjate, ¿no? Esto es verdad lo que ha cambiado la vida. Esto, yo siempre lo digo, ¿no? Con esto de la pandemia, hasta los chavales han podido ir al cole desde casa, podían estar asistiendo a las clases en casa, porque cuando no se podía salir de las casas y demás, o por ejemplo, los músicos incluso ensayando o componiendo, pues a través de videoconferencia directamente. Sí, bueno, más videoconferencia es Claro, hoy vuelvo a decir, tener los ordenadores, puedes grabar todo en casa. Luego las partes de guitarras, envías a batería, luego toda la gente que escuchen y se compone. Entonces, claro, luego cuando tienes un hueco, porque eso que hemos hablado antes, que tenemos familias y no siempre tenemos tiempo que podemos dedicar a la música. Entonces, cuando ya llegas a ensayos, salas de ensayo, ya tienes un material hecho, ¿no? Por decir, porque que has trabajado, que has podido componer y compartir el material, ¿sabes? Con tus compañeros. Luego en las salas de ensayo, pues vas corrigiendo y trabajando así. También es fácil, hoy un día es fácil hacer la música que antes, ¿sabes? Que no era el tiempo este que estabas 6 horas en la sala de ensayo y a ver que si sale algo o que no, ¿sabes? Efectivamente, es verdad. Así Pero es. bueno. Son cuatro canciones. Dices que para vosotros alguna de ellas ya, bueno, pues ya es mucho tiempo, ¿no? Ensayándola, tocándola. Claro, para nosotros son temas nuevos, pero vosotros sí que las tenéis ya un tiempo. Sí, por supuesto, eso que he comentado antes, que cuando estaba con nosotros un guitarra, que el Chris, se llama el chico, es alemán, pues que tenía que volver a su país, claro, ha dejado el material, entre comillas, hecho, ¿vale? Que nosotros, bueno, puliendo, ¿vale? Acabando los temas, bueno, seguiremos tocando estos temas. Entonces, claro. Llegaremos a un día ¿sabe? Para tomar esta decisión que queremos cerrar como una etapa, ¿sabes? Con estos cuatro temas, que también, bueno, dar las gracias a él como compositor y tal, ¿sabes? Y al final podríamos hacer. Y es que también era un poco difícil el tiempo, porque yo te digo que había un tiempo que hemos quedado sin cantante. Entonces, tener la música, a ver, música estaba ahí, lo que pasa, faltaba un cantante. Sí. Y también el. Dime, dime. No, no, sí, te afirmaba, decía que sí, que sí. No, sí, no, y por supuesto, entonces, claro, encontramos solución, que las voces he grabado colegas de un grupo aquí local, Deborah y The Weavers, y un cantante también que cantaba, bueno, Javi, que cantaba antes con nosotros. Entonces, hicieron, entre comillas, bueno, un favor para nosotros, ¿sabes? Para acabar estos cuatro temas. Y para nosotros era, por ejemplo, por decir, cerrar etapa, a una etapa, ¿no? Nuestro. Ahora hay que pensar en por tanto, en la siguiente etapa. Cuéntanos, estas cuatro canciones se diferencian mucho a lo que habíais hecho con anterioridad, al anterior EP que habíais publicado. ¿Ha cambiado el estilo de Bleeding Darkness? ¿Ha evolucionado en algún sentido hacia un camino diferente? Sí, lo primero me parece que he mejorado un poco también. Mejorado para como nosotros, como músicos, bueno, músicos, entre comillas, ¿no? Que ha mejorado estilo, cosas nuevas, hemos tocado cosas nuevas. No era solamente, claro, la primera EP de 2015 fue un poco más death metal. Un poco más antiguo, ¿no? Por decir, estos cuatro temas ya tiene a unas cosas nuevas que se escucha por ahí, que es deathcore, que Sí. últimamente es un poco más saliente por el mundo y todo. Entonces, creo que músicamente, como por ejemplo para nosotros, fue mucho mejor. Lo llevasteis a mezclar y masterizar a la República Checa, ¿no? Sí, todo, bueno, toda la música, la línea de guitarra, bajo, como batería y las voces hemos grabado en casa, bueno, en casa en cada uno, por decir, y luego material a la mano cogió el Alex Perebergiev, sí, Perebergiev, sí, de Alfor Band de República Checa. Es un estudio que ha hecho unas cosas guapas y hemos decidido a dejar el material para que lo trabajen ellos. Y satisfechos, ¿no? Con el resultado, Hombre, contentos. pues, por supuesto, ¿no? Yo, de verdad que cuando ya escuchas grabado, ¿sabes? Porque, claro, yo siempre digo que lo primero tienes que estar satisfecho tú. Sí. Y luego si a 3, 4 personas te dicen, hostia, suena muy bien y todo, pues mejor, ¿no? Pero para nosotros fue resultado y trabajo muy, muy bien hecho, de verdad. Eso es fundamental, efectivamente. Primero, que uno esté contento con el resultado y después seguro que gustará mucho más a la gente. Este 2023 que acabamos de comenzarlo, por tanto, se inicia una nueva etapa para la banda. ¿Qué proyectos os marcáis ahora para este año o para el futuro así más próximo? Sí, bueno, seguimos componiendo temas nuevos. Con el cantante nuevo también que te he comentado que lleva casi un año con nosotros, que ya tiene todos los temas trabajados nuestros, bueno, ya tiene trabajado, entonces ya empezamos a hacer cosas con él y bueno, buscando bolos, bueno, también aquí tengo que decir que gracias a Bloodfire Dev, el Pau exactamente, he cogido también el material para promocionar un poco. Claro, queremos abrir más, por decir, claro, tocar un poco más por España, empezar a buscar fechas por ahí. Lo que pasa, claro, no es fácil, por eso que hablamos, que cuando ya tienes 5 personas, tienes que juntar 5 personas para una fecha que podamos todos. Y con 5 vidas diferentes, además. Por supuesto. Que es lo que estábamos contando antes, ¿no? De familias, de trabajos y de 1000 historias. Sí, pero aún así, de verdad, tenemos ganas. Estamos haciendo todo posible para que salga más bolos y tal. Tenemos 2, 3 igualmente fechas aquí. Bueno, aún no confirmada 100%, ¿no? Pero ya estamos trabajando ellos. También queremos el próximo mes, es febrero, si podemos sacar también la EP, bueno, en forma CD. Entonces queremos hacer todo posible para que, yo te digo, tocando bolos y para que la gente te vea un poco más por ahí. Habéis hecho ya alguno, ¿no? En noviembre me parece que estuvisteis tocando ya. Sí, bueno, aquí en noviembre hemos hecho... sí, aquí el Vendrell, un local biker, que bueno, una sala pequeña, pero bueno, para 50 personas que podía entrar, fue una forma, ¿sabes?, empezar un poco a ver cómo estamos en forma, ¿no? Exacto, por decir, claro. Porque tanto tiempo estás ensayando y en salas de ensayo, claro, y dices, bueno, hay que salir un poco y a ver cómo estamos nosotros y cómo reacciona la gente, ¿eh? Pero fue muy bien y de verdad muy contentos. Esto lo que pasa es que lo pruebas y entonces te dan ganas de más. Y hombre, seguro que hay muchas más ganas de tocar ahora, ¿no? eso siempre, eso como se dice, que tienes dinero, quieres dinero y siempre quieres más, ¿no? Exacto, exacto. Con la música es lo mismo, te lo digo yo. Rafa, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en el programa. Te lo agradezco mucho. Enhorabuena por este lanzamiento y seguiremos muy atentos a lo que la banda vaya generando también de forma informativa para contarlo a todos nuestros oyentes. Y lo dicho, que os traiga muchas alegrías este disco. Vale, muchas gracias, Julián, por invitarnos y esperamos que a un día llegaremos en Murcia, estás, ¿no? Supongo. Sí, sí, estamos en Murcia. Pues yo supongo que un día llegaremos por ahí y te avisaremos sin falta, ¿sabes? Y yo que estaré deseando y me acercaré desde luego a veros. Un abrazo muy fuerte, Rafa. Muy bien, muchas gracias a ti. Buenas noches. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo lanzamiento de Bleeding Darkness. Just because you're so thin, you're so slight. Bleeding Darkness, ahí estaban con este regreso musical. Ha nombrado la agencia Bloodfire Death y ahí compartiendo agencia están con ellos Oser. Snow Can de la Sibila es el título del disco que ha visto la luz este 2022 para ellos, para Oser. We'll be right back. ¡Buah! Sí, señor. Oser, ahí sin un segundo de pausa, claro que sí. Bueno, venga, más cositas que compartimos hoy contigo. Nos acercamos hasta el disco de Act of Good, que recoge canciones como Hate. ¿Sabes que quienes han publicado también recientemente nuevo tema son los Reincidentes, que han vuelto con Sirocco? Soy un demonio. Siroco, lo nuevo de los Reincidentes. ¡Venga, más! El sello Demon Records publica el 12 de enero su nueva referencia. Se llaman Itinerum. Y el álbum lleva por título Dream and Fly, que por cierto ya está en las distintas plataformas. En Durango han nacido con este proyecto en el que llevaba años trabajando Rubén. A él se le unió Jorge y tras unos cambios entraron Nel y Matías. Ahora un disco que han grabado en los Chromaticity con Pedro Monge y con Leire Tejada y que, bueno, pues acaba de ver la luz, como digo, ya en las plataformas digitales y enseguida el disco físico, el 12 de enero. Eternal Night es una de esas canciones. Eternal Night, ahí estaba el temita que acabamos de escuchar. Bueno, nos vamos a acercar, si tú quieres, hasta el último disco de los Whiskey Caravan, un nuevo trabajo que han lanzado al mercado recientemente y que les acercaba también aquí al Con Fuerza Heavy con Dani Caravan, que compartió un buen ratito con nosotros y que lleva por título Imaginaciones. Dentro de ese disco hay canciones como esta Larga Carretera. Son Whiskey Caravan. Brotaron 100 bandadas de pateras, devoradas por la fe. Larga carretera, uno de los temas de Imaginaciones, el último de los Whiskey Caravan. Skullmania presentan un nuevo single de lo que será su siguiente disco, que se encuentra en la fase final de grabación y que verá la luz en este 2023. Es un tema que se llama Estado Subyugado y dicen muestra claramente el afianzamiento de la nueva formación de la banda con un sonido más duro, pero sonando a Skullmania, claro. We'll be right back. quieres ver una reconciliación perfecta que te dé la luz. A mí me duele. Yo no quiero, yo no voy. Aquí no, yo no estoy. No caminaré jamás a tu siniestralidad. Sin callar a la libertad, a la realidad. Despierto de una vez. No quiero descender. Culmanía ha estado subyugado. Ahí estaba sonando. Bueno, vamos con más cositas. Venga, próximo 24 de febrero. Era 24 de febrero, ¿verdad? Sí, 24 de febrero se publica el nuevo disco de Lemur, el cuarteto murciano de rock alternativo. Va a publicar Caelum Invictus, ese 24 de febrero, y bueno, pues ya, por cierto, ya está el pre-order para reservarlo, y bueno, pues nada, con unas ganas tremendas de empezar a ver cositas sobre este nuevo disco. Y bueno, pues claro, como nosotros estamos deseando de empezar a descubrir cositas nuevas del disco de Lemur, pues enseguida hemos empezado a buscar para ofrecerte un trocito de eso nuevo que publican precisamente ahora en estos días Lemur. No es esto, ¿eh? No es esto. Esto ya tiene un tiempecito. El nuevo tema se llama Prometeo. Y es, como te digo, ese anticipo de lo que se va a convertir en el próximo mes de febrero en el nuevo trabajo de la banda. Y que, bueno, pues nos va a poner los dientes largos ya en este momento esta nueva canción, porque estamos deseando poder disfrutar ya el disco al completo. Ahí lo tienes, Prometeo, lo nuevo de Lemur. Ya se puede hacer la reserva, ¿eh?, del CD. Escucha. Prometeo, lo nuevo de Lemur, y a la espera de que llegue ese nuevo trabajo discográfico. Hay muchas, muchas ganas. Caelum Invictus se va a llamar, 24 de febrero. Y nosotros ya lo estrenábamos aquí hoy en el Con Fuerza Heavy. Hay más cositas que te vamos dando a conocer poco a poco con nuevos lanzamientos, como por ejemplo el nuevo tema que publican una banda llamada The Son of Bud, que se llama Cabos Sueltos y que recoge también su nuevo lanzamiento, su nuevo disco. La banda folk rock de Salamanca, que publica en este 2023 su nuevo trabajo. Lo hará con Calaverita Records. Mi búnker de madera y no hago más que pura mierda. Runa se encuentra cansada, ya se acerca a los 50, desgasta campo y carretera. Mis hermanos del faro sus bestias, canción en los lavabos, aún lejos viven cerca. Siete cabos sueltos, atándose a la vida por un sueño en las alturas. los astillados y un estrato dando vueltas, un pedal del viejo y ruido en la cabeza. De memoria nos contaron que saldríamos en prensa. Se calientan con las ascuas de mi hoguera. Cabos sueltos de Son of Boot, ya sabes, anticipo de lo que en este 2023 se va a convertir en el nuevo disco de la banda de Salamanca. Bueno, más cositas. En este caso, desde Barcelona nos llega una banda de rap metal, que son Actitud 47, que acaban de lanzar el segundo avance del EP que publicarán, pues también ahora en este 2023, que va a ser un año cañero, cañero. Se nota que les asusta que pensemos diferente. Cubre Tibete, me da igual que se nos malinterprete. Saben bien de lo que hablan, voy a hacer que nos respeten. A mi equipo a cuchillo, a golpe de martillo. Eso, pero perder el miedo no es algo sencillo. Si yo fuera tú y me tuviera tiro, apretaría el gatillo. No dudaría, saltaría al castillo. Nos tiembla el pulso, ya nos tienen hartos. Un hombre con hambre siempre incumple leyes. Avanzamos a patadas con el puño en alto. Un pueblo que corta cabezas es el temor de los reyes. Nazareno, pero cargo mi cruz. No creo en Jesús, ni en sus planes de doctrina. Actitud, la resistencia como Palestina. Somos el fuego y el cristal roto del monopod. Los ojos rojos y lágrimas de este pueblo obrero. Ahora no quieren que tu mente levante la voz. He crecido oveja negra, corazón guerrero. No tengo fe en el humano y he roto el televisor. Solo quieren miedo y miedo tiene el perdedor. No quieren bajo sumisión de su mentira. Pienso declarar mi insurrecto ya de por vida. Todos libramos unas cuantas guerras. Si defiendes al fascismo, nunca seremos iguales. Nunca vida que te ayude. llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duele, así que atácales. Pierde los modales, libérate, levántate. Y si no llegas a final de mes, escúpeles. Vas a tener que coger lo que es tuyo, róbales. Sabemos dar donde más duele, así que atácales. Pierde los modales, libérate. Actitud 47. Levántate, nuevo single, nuevo anticipo de ese nuevo EP que va a ver la luz muy pronto. Ha visto la luz el punky del hacha, lo nuevo de Distorsión. El punky del hacha, los Distorsión. Nivel Cero es una banda de rock alternativo de Madrid y acaban de publicar su quinto single que se llama Solo Yo. Una fusión de rock clásico y rock alternativo de los 90 en un tema cargadito de sentimiento. Power Trio. Suena así. Come here. solo yo. Ya lo sabes, son nivel cero. Vamos a fundirnos con el viento. Y lo hacemos con Adventus. Y con Saudades, su último disco. Esta canción que se llama Fundirme con el viento se incluye en ese último trabajo que han publicado Adventus. Y nos vamos a acercar hasta El arte de vivir. Es el disco también que publica una banda llamada Ciriab. Esto se llama Frenesí. Final, pues tarde para Ciria, ahí está, Frenesí, uno de los temas de su último trabajo discográfico. Pues con la música de los brazos terminamos hoy. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio, esta edición 1524 del Con Fuerza Heavy. Con Udo en el arranque del programa y con los brazos en el final. Y entre medias, un montón de canciones y entrevistas a Eloisa de Castro, a Elisa C. Martín y a Bleeding Darkness. Emitíamos, como siempre, en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Hasta la semana que viene. Remains. Love doesn't care about who. And as far as I know, it is certain. Time has never walked back. So you don't know what part of your choice is with you. What part was left behind.